Mira que no conviene. Mira, que loco que hubiera seguido este consejo de Dios, o no estuviera dejando esta canción. Hasta dentro sentado piensa cómo escapar, porque su pelo de mi vida está sonando. Yeah.

Yeah.